El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Igual a imperialismo corrupto, no me quedo mudo, pues no soy cojudo. Pocos frutos en este ambiente oscuro, sobrevivir es duro, lo aseguro. A romper muros por un futuro mejor, o te acuevas al esfuerzo, al sudor, o te acuevas a dar amor. Por favor, hazte a un lado, si no estás preparado a estos vientos huracanados, panas encanados. Estábamos escuchando hace rato el tema de Marmota con colaboración de José de Micrófono. Este tema se llama Tienen Miedo, y lo puse ya que estamos precisamente hoy en plenas fiestas de Quito, así que vamos a rememorar un poco la historia. Todos los matices y todos los temas que tienen que ver con fiestas en Quito, toda la coyuntura, vamos a empezar desde el inicio y vamos a continuar primero con un tema típico de fiestas de Quito, y vamos a primero a comenzar en un primer bloque hablando de la historia de la fundación y después varias críticas que se hace acerca de si se debe o no festejar las fiestas de Quito. Estamos escuchando a la banda municipal con el tema El Chulla Quiteño. Si es que hablamos de fiestas de Quito, no podemos dejar de mencionar al centro histórico. Centro histórico del cual yo vengo en este momento, ya que yo vivo en La Tola, barrio también bastante tradicional. Y puedo decirles que el centro está hecho un caos. Tuve que venir corriendo exactamente desde el centro hasta aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana para poder comenzar mi programa. Pero el hecho de que el centro esté hecho un caos en este momento ya es por cuestiones ajenas. Se derrumbó una casa inmensa que queda exactamente a la altura de San Blas, a la altura de La Marín, una casa como de 3, 4 pisos, bastante vieja, se derrumbó y por eso está totalmente cerrado Ecovía, metro y troles están totalmente cerrados. Toda la gente tiene que vive en el centro tiene que salir caminando hasta el punto donde ya pueda coger su transporte. El centro de Quito, uno de los ejes más emblemáticos dentro de estas fiestas de Quito. Si vamos hacia la historia, podemos ver cómo intervino aquí Sebastián de Benalcázar. También hay nombres como Pedro de Alvarado, quienes fueron llamados a que salgan de Guatemala para venir precisamente para que bajen al sur. Como contaba mi profesor de Historia de América Latina, la ruta de la conquista española fue la ruta de la búsqueda del oro. A todo lugar que iban, siempre iban en búsqueda de oro. En todo caso, no vamos a profundizar tanto en la historia, vamos solo a hacer una reseña simple que dice que el 12 de julio de 1534 fue Diego de Almagro quien desde Quito ordena a Benalcázar continuar con toda la gesta conquistadora. Ellos retornan al sur, siguen hasta Riobamba, orillas de la laguna de Colta, y es ya el 15 de agosto de 1534 cuando se da la primera fundación de Quito, y Diego de Almagro la llamó Santiago de Quito. Esto tuvo un conflicto con Pedro de Alvarado, quien también quería su parte del pastel, y de hecho estuvieron a punto de enfrentarse las tropas de Almagro con las de Alvarado. Sin embargo, no se produjo este conflicto y antes de regresar ya se dio un convenio el 28 de agosto de 1534. Diego de Almagro fundaría otra ciudad y Quito queda nombrada como San Francisco de Quito. Este era un lugar que tenía un asentamiento indígena, lo cual ellos tendrían que reformular todo este territorio y reprimir cualquier intento de manifestación cultural indígena. Con este propósito se establece esta nueva ciudad. El primer alcalde ordinario fue Juan de Ampudia, quien parte hacia el norte el 8 de septiembre con similar propósito que Sebastián de Benalcázar de seguir en toda esta gesta de conquista. Y después de tanto conflicto, el 6 de diciembre de 1534 hace su entrada a Quito también junto con Benalcázar, y ellos disponen con el escribano Gonzalo Díaz de Pineda y notifican a los alcaldes e instalan ya definitivamente y con las leyes el cabildo de la ciudad. Exactamente el día fue un domingo, 6 de diciembre de 1534. Básicamente así, conforme las actas y la minuciosa recapitulación hecha por en entonces el doctor Ricardo Descalzi en su obra La Real Audiencia de Quito, Claustro en los Andes, se establece que fue el 6 de diciembre de 1534 cuando Benalcázar instaló la ciudad de San Francisco de Quito. Esa es la historia de la fundación. Ahora, en todos los registros y análisis históricos hay un fuerte conflicto de cómo debían llevar a cabo la ciudad. Primero, el camino era la hegemonización cultural, es decir, proponer una sola cultura. Y esta cultura tendría que ser la cultura europea. Desde ahí viene este fuerte conflicto de la hegemonía cultural europea. El camino sería la evangelización. Es por eso que en Quito se fundaron una serie de iglesias inmensas que, bueno, fueron construyéndose con el paso de los tiempos, con el paso de los siglos de algunas. Sin embargo, hay registros históricos que dicen de que la capacidad de las iglesias superaba al número de habitantes que había en Quito. Y si ustedes pueden ver desde algún plano picado sería, o más bien desde alguna fotografía desde arriba del centro de Quito, se puede ver como todas las iglesias tienen una construcción geométrica, hacen una especie de pentágono, y en el centro está el Palacio de Gobierno. Esto era también una forma de estrategia para la evangelización. Dentro de esto existió bastante represión a cualquier tipo de expresión indígena. Ellos tenían que reprimirlo. Ellos tenían que hacer que los indígenas dejen de celebrar sus fiestas y dejen de expresar cualquier cuestión cultural. Porque de esta manera, evitando la memoria cultural, era el método con el cual implantarían la nueva cultura. De esta manera es como existe este análisis de que la fundación de Quito constituyó un atentado hacia la cultura tradicional, ya que junto con esta fundación también intervino una fuerte represión a la cultura original de aquí. Así que, en rememoración de nuestras tradiciones y nuestras verdaderas raíces, vamos con una canción. Cuando tú escuchas 500 años de qué, se te viene a la mente Tren Loco. En realidad, este tema la compuso Hugo Jiménez Agüero. Él es compositor, él es cantautor. Tren Loco hizo un excelente cover que también lo vamos a poner, porque ese cover se merece que esté sonando en esta fecha también. Vamos a comenzar con la original, que es un poco más como trova. Vamos a estar ahora en este ambiente de Hugo Jiménez Agüero con su tema, el cual hace una reflexión hacia cualquier fiesta de fundación, que es lo que realmente estás festejando. Hugo Jiménez Agüero, con su tema 500 años de qué. Yo no festejo la muerte, aunque la muerte suceda. No conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más de 500 años no se termina mi guerra. No se termina mi guerra. Tengo una vincha en la frente, cintura de pensadera, y no me entra un silencio, por más que pensar lo quiera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, aunque ellos tengan la tierra. En tu abierto y de pie, y no me mata cualquiera. 500 años de qué, de qué, de qué. Soy raíz de mis abuelos, descendiente de la piedra, rayo de sol en el este, guanaco de primavera. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. Como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta. No pienso pegar la vuelta. Es tan negra la memoria y la conciencia tan cierta, de dónde sale esta gente que un genocidio festeja. Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja. Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja. No se derrite mi queja. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, aunque ellos tengan la tierra. En tu abierto y de pie, y no me mata cualquiera. 500 años de qué, de qué, de qué. Continuamos en estas fiestas de Quito. Estábamos escuchando a Hugo Jiménez Agüero con su tema 500 años de qué. Estábamos hablando acerca de las fiestas de Quito, la historia y cómo también puede ser analizado desde otra perspectiva, desde la perspectiva de represión a la cultura original. Ya sabemos todos el resto de la historia. Vino algunas potencias de entonces, España saqueó todos los recursos de oro y para eso tenían una estrategia. Aquí las culturas originarias, los incas y los cañaris, etcétera, tenían una jerarquización también, y la jerarquización la demostraban con el uso de prendas de oro. El oro para ellos tenía un fin más que comercial, ornamental, tenía un fin bastante simbólico. Es por eso que las minas de oro también eran lugares de adoración, eran lugares donde se ejercían bastantes rituales. En las minas de oro habían bastante expresión de ritualidad cosmológica. Eran centros de adoración las minas de oro. Es por eso que los españoles, cuando encontraron esta relación, cuando estaban en el periodo de la conquista, hicieron que los indígenas le muestren sus centros de adoración. Y es por eso que ellos pudieron conocer dónde estaban las minas de oro. Comenzó el saqueo y, según como plantea el libro Las venas abiertas de América Latina, del ya fallecido e inmortal escritor Eduardo Galeano, España saqueó tanto oro de toda Latinoamérica que pudieron haber hecho un puente de oro que pudo haber ido desde América, desde América del Sur hasta España. Comienza toda esta historia de saqueo, incluso también ya intervinieron bastantes países de Europa, y todo esto consistía en crear grandes haciendas donde serían los hacendados que gobernarían todo este tipo de tierras. Es entonces como comienza esta hegemonía y sobre todo esta represión hacia la identidad, ya que no podían tener un pueblo indígena que en cualquier momento se subleve. Es por eso que todo intento de celebración indígena fue reprimido. Desde ya comienza el término de resistencia cultural, porque algunas tribus, desde la clandestinidad, ejercían sus rituales tradicionales todavía, como método para no perder la memoria. La memoria en un pueblo es muy importante. Con ella se plantea la identidad. Y es gracias a esa resistencia cultural que muchas de nuestras tradiciones y de nuestra identidad siguen vivas. Así que en honor a toda esa resistencia cultural que se gestó, que se dio desde la época de la colonia, vamos a escuchar el tema. Ya escuchamos el original, Diego Jiménez Agüero. Les dije que existe un grupo que tiene una excelente interpretación de este mismo tema, claro que en otro género. Vamos a escuchar el cover de Tren Loco, de 500 años de qué, del compositor Hugo Jiménez Agüero. Thank you. Este fue el tema de, el poderoso y potente tema, 500 años de qué, interpretado por Tren Loco. Quito, los habitantes de Quito siempre han sido caracterizados por ser un pueblo totalmente rebelde. Eso desde los años de 1800 hasta los últimos años. O sea, los recientes años que fue en esas ciudades y con quiteños que se ha votado incluso hasta presidentes. Si estamos hablando de el 10 de agosto de 1809, el primer grito de la independencia se dio no solo gracias a la sublevación de los criollos, sino porque, ustedes lo pueden consultar en cualquier libro de historia, fue el pueblo de Quito que con el símbolo de una bandera blanca con una cruz roja se levantó en contra de los españoles. Claro que en ese entonces los criollos se dividían, y no es que eran anti-españoles. La verdad, si nos vamos a la historia, todo comenzó porque Napoleón estaba a punto de dominar España y quería encargar el poder de España a su hermano, Joseph Bonaparte. Es entonces que los criollos de aquí, es decir, gente nacida en Quito, pero con raíces españolas, tenía miedo de que la monarquía francesa entre a dominar España, y ya que España era el dueño de lo que ahora se llama Ecuador, en ese tiempo era solo el reino, el cabildo, la Real Audiencia de Quito, tenía miedo que sea Francia quien esté dominando la Real Audiencia. Fue de esta manera que quisieron rebelarse en contra de los españoles que estaban a cargo en ese momento como una medida de protección. Después los criollos se dividirían entre los que decían que hay que devolverle el poder a los españoles cuando se solucione todo ese problema con la monarquía francesa, y los que dirían no, hay que tomar este proceso que ya comenzó como un paso definitivo para la independencia. Pero en definitiva, los actores fundamentales para que se dieran estos procesos y este primer grito de independencia fue la población de Quito. Dentro del concepto de resistencia cultural, podemos encontrar varios ejemplos. ¿Qué es en sí el proceso de resistencia cultural? Es revivar la memoria por medio de ritos tradicionales. Esto conformaría parte de la identidad. Después, varios sociólogos llamarían a todo esto como el etos barroco, ya que Latinoamérica, y en sí Quito, todo Ecuador, vive lo que se conoce como un sincretismo cultural. Eso significa que viene alguna cultura extranjera, como pasó con la colonización, y se mezcla con las tradiciones de acá. Alguna cuestión extranjera se le mete elementos propios de aquí. Ahí podemos ver ejemplos del Corpus Christi. Es una celebración de carácter religioso, pero también tiene elementos indígenas. Ahí podemos ver en Esmeraldas, en una parte de Esmeraldas está la celebración del Jesús Negro. Esta celebración del Jesús Negro, donde ellos hacen como una procesión con un Jesús que es negro, es un ejemplo claro de lo que es el sincretismo cultural, en lo cual a una cultura extranjera se le mezcla con elementos propios de aquí. De esta manera se genera una apropiación que genera identidad. Esto es la característica de nuestra cultura, de este etos barroco. Hay una canción que es perfecta con este tema, que trata de plasmar en todo su tema, en toda su letra, la diversidad que aquí vivimos, la mezcla de elementos. Vamos a escuchar un tema de Roberto Caleris, y así cerramos este primer bloque. Para las fiestas de Quito, qué mejor que rememorar la tradición y la cultura originaria y cualquier elemento de sincretismo. De Roberto Caleris, Gente de América. Guardan los brillos, los girasol. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y vengo de los amores que florecieron en la colonia. Y vengo desde los barcos llenos de gente con ilusiones. Yo vengo de los mariachis, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte, la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no

Continuamos en este especial por Fiestas de Quito. Antes no era antes no crean que siempre ha existido esto de que las fiestas de Quito. Lo que sí siempre se ha rememorado desde lo que son las festividades cívicas, siempre fue el 10 de agosto, eso sí, tiene una celebración mucho más antigua. Obviamente la celebración, en realidad no hay celebración, solo se conmemora el día y se lo recuerda, y se, si es que hay alguna institución, se da alguna reseña cívica, nada más allá de eso. De hecho, las fiestas de Quito se instauraron como celebración por ahí en los años 30 del siglo pasado. Ya se empieza a rememorar. Antes de eso no había baile, no, los colegios no hacían nada, no había nada ni siquiera cívico, de hecho. Y es como les cuento que se empieza por allá citando al sociólogo e historiador Manuel Espinosa Apolo. Él plantea que fue por ahí en 1822 que se sella la independencia del país y la revolución de Quito en 1809, con la que se inicia el proceso independentista. Él plantea que fue cada aniversario de la batalla de Pichincha, que era, ahí sí, se hacía un desfile. Y existía la obligación de embanderar la ciudad. Ya tradición que se ha perdido, ya nadie embandera la ciudad. Y eso se hacía para conmemorar el primer grito de independencia. Sin embargo, como yo les planteaba, solo fue a partir de 1900, por ahí, en la década de los 30 del siglo pasado, que empieza ya a quererse festejar fiestas de Quito. Y aún así, todavía no tenía una fuerza todavía esto de el festejar fiestas de Quito. Cuando ya empieza a coger una fuerza, y empieza ya incluso desde el municipio a organizar que las fiestas de Quito, es desde 1960, es cuando ya coge con fuerza esto de conmemorar y festejar fiestas de Quito. Las corridas de toros han existido desde mucho antes que eso, pero se aprovechó el festejo de fiestas de Quito para que vaya de la mano, como parte de los festejos de fiestas de Quito, las corridas de toros. Entonces no existía todavía una conciencia aquí animal. En eso sí se podría decir que tardó en que haya una conciencia animal. Un dato que no conoce la gente de esto es que todos ven a España como la fuente de las corridas de toros. En realidad existe el dato de que había un país que era mucho más taurino que España, y ese país era Inglaterra. En Inglaterra habían más corridas de toros que en la misma España. Sé que esto ahora les puede hacer un choque en su imaginario, porque claro, está todo esto de que todo esto de las corridas de toros va acompañado con la cultura española, con el acento español, con comidas españolas. Sin embargo, no, eso es porque eso se lo hacía en España, pero en Inglaterra, que habían más corridas de toros que en la propia España, se lo hacía obviamente con dentro de la cultura inglesa. ¿Pero qué pasó? Cuando Inglaterra empieza a entrar en este periodo de la ilustración se conoce como la iluminación, también le dicen algunos, como un periodo en el cual se empieza a manejar políticamente una sociedad a través de la razón y de la ciencia, y una sociedad que se maneja a través de la razón y de la ciencia no puede festejar un acto que tiene como centro torturar a un animal. Así que en Inglaterra se terminaron para siempre las corridas de toros, y en su lugar instalaron la primera sociedad que se dedicaba a proteger a los animales. Aquí en Quito podemos hablar de procesos históricos desde los 90, un poco antes, que empieza a haber esta conciencia animal y empieza a cuestionar por qué se está dando esta práctica de las corridas de toros. Y hace unos años ya hubo una consulta popular donde ganó la opción que planteaba que ya no debía haber corridas de toros. Amparados en un tecnicismo, siguen habiendo, pero le matan afuera, pero le siguen clavando banderillas. Y cuando ya está totalmente agotado y desangrado y no puedo más, lo sacan arrastrando para matarlo afuera. Y ya que Cultura Musical es un programa dedicado a la investigación musical y a la investigación de cualquier, bueno, nosotros nos apoyamos en la expresión de la música, pero en sí cualquier tipo de expresión artística, aquí en este caso en este programa dedicado a la música, no se contempla a lo menos en este programa Cultura Musical, el maltrato de un animal como un espectáculo, como el arte. Es como un meme muy bueno que vi, un toro desangrándose con banderillas, y decía que plantee que una corrida de toros, en que plantee que un espectáculo donde se mutila a un animal es de arte, es como decir que un violador es un artista. Es una contradicción bien fuerte, ya que el arte construye, nunca va a destruir, y nunca se va a destruir a otro ser vivo. Sigamos con una canción que te lleva a la reflexión. Esto es Abolición de Escape. Entre el Atlántico y el mar Mediterráneo hay una tierra de mar y mucho sol, que desde antaño se viene practicando una asquerosa y sucia tradición. Un individuo vestido de payaso tortura y martiriza hasta la muerte un animal, y el graderío estalla de locura donde el acero anuncia su final. Violencia, van torturando sin ninguna compasión. Los picadores prosiguen la matanza, acentuando pisadas de dolor. Malherido, embiste con bravura contra el frío del acero que destroza su interior. Agonizando en un charco de sangre, el puntillero remata la función. ¡Festejo! ¡Criminal! Cultura está desorganizado a la violencia, a la muerte o al dolor. Es un insulto a la propia inteligencia, al desarrollo de nuestra evolución. Su indiferencia les hace poderosos, manifiesta su repulsa a la fiesta criminal. No colabores con un juego de dementes, taurinos al código penal. ¡Festejo! ¡Criminal! Continuamos, esa era la canción Vergüenza de la agrupación Escape. Dentro de una investigación acerca de la historia de las fiestas de Quito, encontramos precisamente, como les contaba hace un momento, que empieza a celebrarse desde los años 30 del siglo pasado, pero empieza a tomar ya fuerza desde la década de los 60, desde 1960. Entonces empieza a festejarse la fundación de Quito, y empiezan a intervenir algunas personalidades dentro de esto. Últimas Noticias no solo es un periódico tradicional quiteño, sino que siempre ha estado usualmente ahí cuando se trata de alguna cuestión de la tradición quiteña. Por eso es que desde 1960... fue Últimas Noticias quien apoyaba con notas acerca de las fiestas de Quito, incluso en la organización de varias festejos, como puede ser en tradiciones, como el juego de 40, como los coches de madera. Triste decirlo, pero también se unió una empresa licorera, triste decirlo, porque Fiestas de Quito también se convirtió, con el pasar de los años, en una excusa muy buena para tomar, y es por eso que posteriormente empezarían campañas para reducir esto, y que Fiestas de Quito no sea el alcohol, sino que más bien Fiestas de Quito sea eventos culturales. Pero bueno, si tenemos que referirnos a la historia, pues también fue en 1960 cuando la empresa licorera que producía un licor llamado Paico, que yo en mi vida había escuchado hablar de este licor. Bueno, este licor ya no existe. No sé si es que alguien que me escucha habrá tomado este licor llamado Paico. Fueron quienes organizaron serenatas que se daban en entonces la calle de la Ronda. La calle de la Ronda, que era una calle bastante tradicional quiteña, que con el pasar de los años se volvió la zona roja y el barrio más peligroso de todo Quito, y que en estos últimos años se dio el proyecto de rescatar este barrio, y ahora está totalmente convertido en un barrio muy seguro, y de hecho uno de los barrios con mayor cultura que tiene, debido a toda su diversidad que puedes encontrar ahí en cuanto a la tradición quiteña. La recuperación del barrio La Ronda que se dio en estos últimos años. También en estas fechas se contaba con bandas y orquestas. Así que vamos a continuar con una banda llamada Rocola Bacalao con su tema El Panecillo. Tuve que ver al microondas comerse a la hornilla cuando en Bacenilla todavía yo me hacía. Vi a la CIA bajarse a Jaimito y a Torrijos. No fui yo, sino Juan Percu quien lo dijo. Me contaron del saqueo de mi yacta desde Manta hasta Gualaceo, por oriundos y gente de otras partes del mundo y hasta de otros mundos. Los extraterrestres vinieron y creo que por las mismas se fueron. Yeah! Este fue el tema El Panecillo de la Rocola Bacalao, que también es una orquesta, ya una banda. Las fiestas de Quito, con el pasar de los años, tenía toda esta emoción popular, porque la noche del 5 de diciembre era el motivo para que todos los barrios tengan arreglos. Todos los barrios, sobre todo los tradicionales, ponían banderitas de Quito de casa a casa, por cual tú pasabas, bueno, no sé si usted, tal vez, lo más probable es que sí, puede ser. Sin embargo, la gente que pasaba en esos años iba pasando por un ambiente donde todo tenía el color de la bandera de Quito, azul y rojo. Había bailes, había música y todos los vecinos del barrio se involucraban en distintas áreas para organizar los concursos de los juegos populares, que el palo encebado, que el... los juegos para niños igual tradicionales. Entonces se tiene el registro de que se festejaba el 5 de diciembre hasta la madrugada del 6 de diciembre, hasta que salía el sol el 6 de diciembre. Es así como empieza a considerarse que el día de la fundación de Quito, todos los barrios tenían que salir a festejarla a Quito, y lo hacían con eventos artísticos. En sí, esto de las fiestas de Quito nació como un festejo barrial, como un festejo popular, donde todos los vecinos salían a festejar, a jugar, a bailar. Vamos a continuar con un tema que habla de Quito, y el videoclip es bastante interesante, ya que va avanzando por distintos barrios de Quito, desde los barrios aniñados del norte hasta los barrios populares del sur, del centro. Vamos con este gran tema, UIO, que es como una especie de abreviatura que le hace este grupo a Quito. El tema UIO de Can Can. Ese es el tema U y O de Can Can. Y así concluye este programa sobre las fiestas de Quito. Usted ya puede ir, según el barrio donde esté, a su disco móvil más cercano, ya que en ese programa Fiestas de Quito hubo una organización para que cada barrio pueda tener su disco móvil. Hoy, por ejemplo, va a haber fiesta en mi barrio por Fiestas de Quito. Y así es como quedó más que inaugurado, instalado, que cada 5 y 6 de diciembre sería el motivo de Fiestas de Quito. Y más allá del alcohol y más allá de cualquier festejo que se esté festejando la hegemonía española, la masacre, el genocidio, usted puede festejar a Quito tranquilamente, siempre yéndose por el camino de la reflexión sobre la resistencia cultural que debe tener Quito. O sea, seguir conmemorando también nuestras tradiciones propias y que las fiestas de Quito sea un evento para nunca olvidar el genocidio y festejar la resistencia cultural. Y más allá de irse a cualquier fiesta, debe celebrarse, yo opino, las fiestas de Quito como nació, como un evento de reunión de vecinos, donde cada barrio cultiva las tradiciones, cultiva los juegos tradicionales, las comidas tradicionales y sobre todo para que se haga el mejor campeonato de 40. Unas fiestas guiadas por la paz y la conciencia. Y ahí sí pueden decir que viva Quito. Vamos a dejarles con una canción a cargo de Guardarraya. Este fue el programa de Fiestas de Quito. Esto es Lero Lero. Hey, esto se llama Lero Lero. De Quito, papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, se pone a tripear, ah, ah. Hey, esto se llama Lero Lero. De Quito, papá, te eriza los nervios, se pone a tripear, pone a tripear, ah, ah. Te invita a soñar, ah, ah. Respira hondo y pedalea, se va de frente, se ríe el pantea, él se levanta se chequea en la balurda, nadie se ahueva. Lero, lero, creo que aquí me voy a quedar hasta las 15, mami, yo te voy a vacilar, voy a bailar con María Cristina, de Yadire y Lola. Dile que se espere un ratito a Carola. Nunca preguntes a dónde voy, de dónde vengo, si vendré mañana. Si no te gusta para todo bien, tú no me gusta, me gusta tu ñaña. Bailando me voy a quedar, gozando me voy a quedar, quemando gin te voy a enamorar. Tú no me llames, yo te voy a llamar. Yo solo digo lo que siento y veo, pa' servirme usted, soy pana del Mateo. A Guardarraya representa, pana, si estás triste, yo te arrullaré. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ojos de cristal, ay, como yo te amé. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Ay, muchacha triste, qué linda te ves. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Acércate un poquito, que te quiero ver. Yo te arrullaré, yo te arrullaré. Tú dale recto, bombeadito, que vas a llegar. Dale con todo, después un viji te voy a invitar. Y seguiremos saltando, corriendo, tripeando. Hey,